Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a Comic Geekos, episodio número 28, grabado el miércoles 7 de septiembre del 2005. Bienvenidos a Comic Geekos, el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. Y ahora con ustedes, los Comic Geekos. Hola, hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Señoras y señores, este es nuestro episodio número 28 y tenemos el privilegio de comentarles que en el estudio el día de hoy tenemos a Tico Man. ¿Qué tal? ¿Cómo están? También tenemos a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Candy Candy. Hello. Perdón. Va a ser borrado de repente. Sí, siguiente podcast sin Tico Man. Cabal. Due to some violent content, parental discretion is advised. Muy bien, continuando. También tenemos vía Google Talk a El Sensei. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Sensei? Bien. Muy bien, buenísimo. Enorme. Tengo apretado en esta en la cajita. En la cajita. Nunca apretado. Te habías quejado, yo creo que has engordado, Sensei. Sí, hombre. Sí. Es que es la cajita feliz. Le metieron una hamburguesa en la cara. Él es el juguete. Y la viejita. La viejita. No, esa caja ya no es mortuaria. Mortuaria. Sí. Esa es urna. Así es, señoras y señores. También tenemos para ustedes un par de noticias del podcast. La primera es que nos sentimos muy contentos de que ya tenemos 8 votos en Podcast Alley. Uh-huh. Casi uno por día, pues. Exactamente, así que estamos muy, muy contentos. Se acabamos de terminar con 30. Sí, oh. Wow. Eso esperamos. Así que les recordamos a todos nuestros amigos, por favor, voten por nosotros en Podcast Alley. Lleguemos a estar en la primera página de Podcast Alley, señoras y señores, para poder enseñarle al mundo. Ese día celebramos. Sí, hombre. El poderío de los geekos. Y también. Evil Laugh. Ah, perdón, puya, espérate que. Sí, por gusto nos mandaron Evil el archivo. Ahí está. Ay, hasta me duele la garganta, serio. Así. Sí. Que lo tenemos que hacer todo en unísono para que suene bonito. No, unimos los keys. Uy, un keys. Bueno, ya prosigamos. Continuando. También, señoras y señores, bueno, siempre en el tema de Podcast Alí, hemos recibido un par de comentarios en Podcast Alí, de los cuales Brito Man leerá en este momento. Hay 3, por cierto. Ah, es un par de 3 comentarios que hemos recibido en Podcast Alley. Una trilogía de comentarios. Es una plétora. Plétora de comentarios. Lo tenías allá en pantalla, tico. Sí. Ah, muy bien, cambiando un poco. Entonces, tenemos el primer comentario. Apartate, que te voy a pegar el kiss. Tenemos un comentario de Amigo 2004SB. Está chivo. Bien elocuente el muchacho. Sí, vale, me llega que la Mara. Ha de conocer al sensei. Dejó el comentario. Sí, ha de conocer al sensei. Luego tenemos un comentario de Ciro. ¡Voten, voten! A mejorar el 141, que fue el top del mes pasado. Tenemos que probar que un podcast donde cualquier participante, aportador, fan, simpatizante, es hecho pedazos. Así sin contar con el factor del acoso. ¡Voten, voten! De lo contrario, ¡run for your life! ¡Run for your life! The Wrath of God. Se peló el Ciro. Se peló. Les decía que él está más preocupado que nosotros porque vote la mano. Nosotros, sí, hey, voten si quieren. Y él, ¡no, voten, hijos de puta! Sí, es un verdadero fan. Cabal. Luego, super fan. Luego super tenemos fan. Uno de Purgatorio 66. Desde allá nos están escribiendo, desde el mero Averno. Uh-huh. Hola chicos, saludos desde el otro lado del charco. Os escucho desde España, siempre que puedo. Pero ese acento, ¿qué pasó con el acento? No, yo ahí lo siento. Tenéis que decir el acento. No, yo ahí no puedo, así es que cedo el honor. No. Os escucho desde España, siempre que puedo. Y me he bajado los podcasts. Los podcasts. Se he bajado los podcasts. Para poder escucharos en mi reproductor MP3. ¿MP3 o MP3? MP3. No me sale el acento ya. Yo también soy pobre y no puedo comprarme un iPod. Ah, pero tiene computadora para conectarse a internet. Ah, así que no es qué, pobre. Qué paja. Sí, sí. La verdad es que descubrí gracias a un compañero de trabajo. Gracias a Rafael por hacerme adicto a esta gente. ¿Será Rafa Man? Será. Posiblemente Rafa Man. Nos manda ahí un correo confirmando si trabajas en ¿En Lucent? Ahora me gusta oírles cuando trabajo, cuando voy por la calle. Uy, no va a trabajar mucho si nos pasa oyendo durante el trabajo. Como una hora caminando. Y vive a la par de la oficina, va a dar un vergüe vuelta. Va a comprar el diario, a tomarse un café. No ocupa el ascensor, se va caminando. Se le olvida la llave, regresa. No cambien y déjenle a Candy Candy que sigue con sus análisis de los Caballeros del Zodíaco. Me encantó su análisis. Un saludo y nos vemos pronto, Víctor Saboya, alias Purgatorio 66. Bárbaro. Así que un otro fan de Candy Candy que tiene varios. Mujeres al poder. Mujeres al poder. Las mujeres. Las mujeres arriba. Yeah. Yeah. Hombres abajo. Mujeres arriba. Hombres abajo. Buja. Es el levantamiento de misiles cuando están las mujeres arriba. Sí. O sea que es el chuin. Cabal. Sí, ese es el chuin. Cuando se abren las compuertas de Massingercito. Estamos comprando mano. Ah, sí, hombre, perdón. ¿Qué regañan? Sí. Bueno. Y es la dueña de la casa. Sí, sin pan, no va a echar. Bueno. Hablando de lo de la pobreza de los de que no puede comprar un iPod, que yo tampoco puedo comprar un iPod. No tengo suficiente dinero. Y somos pobres porque esto lo grabamos en un fonógrafo viejo que tenemos. Sí, sí, sí. Uh-huh. Con un clavo vas haciendo el surco al disco. En cera. Como cera que son los picapiedra con un animalito adentro haciendo el, haciendo la grabación. Tal. El pobre. Y cada vez que sale el comentario, que virgos. Que mal habla el virgos. Así, algún día voy a superar esto. El animalito hace las voces de Run for Your Lives. Sí, muy sí, bien. Sí. Démosle pues, hablemos de cómics. Vamos a hablar de cómics. Sin embargo, antes de hablar de cómics, hemos recibido comentarios en el blog que Tico Man les va a dar lectura en este momento. ¿En el blog? Sí. Ahí no hay comentarios. Muy bien, entonces, como no tenemos comentarios. Qué, qué bárbaro. Qué bárbaro. Bueno, nos mandaron un spam. Ah, leer el spam. Vamos a leer el spam. Un sitio, que tiene un sitio de superación. ¿No? ¿No? ¿Qué es? Affirmations. Ah, afirmaciones. Afirmaciones. Y no, yo puedo escribir spam. Claro. Yo puedo escribir spam. Seguiré fregando en la vida a la gente. Muy bien. ¿Y hubo algo de actividad en el foro, Tico Man? Sí, ahí sí hubo. Tú un sos poquito. El foro Meister. Ahí, bueno, es que está bien relacionado con las noticias que tenemos para hoy. Vamos a tomar las noticias. Vámonos entonces. Bueno, antes de llegar a las noticias. Hemos recibido un email. What's this? A letter for me. Hey, gracias, Bugs. Sí, muchas gracias, Bugs Bunny. Y el email de esta semana. Bueno, en realidad tenemos un puño. Está dormido, todo. Vamos a darle lectura al email. Y este lo mandó Ricardo Escamilla. Esta es la sección de el email de Ricardo. qué bajo en boca ahí. Sí, ya regresamos. No es por Ricardo, sino que por la cantidad. Sí. En este episodio muy especial de el email de Escamilla, Ricardo Escamilla nos dice: Hey Mara, no puedo creer que pusieran a Darth Vader contra Magneto. Pobre Vader. Estoy de acuerdo que lo verguiaría Magneto en un 2x3. El combate bueno sería Magneto contra el Emperador, pero el que sale en el episodio 3, no el enclenque del episodio 6. Por lo de la pelea de Major Kusanagi versus Ion, creo que se equivocaron. Ion se Aeon la de, acaba... De Aeon Flux. De Aeon Flux, perdón. Por si no me he oído el anterior. ¿Es Ion o Aeon? Azar. Bueno, Aeon se la acaba en un 2x3. Muy cibernética puede ser esta bicha, pero la Aeon se la lleva chiche en gadgets y flexibilidad. Ah, pero la otra es hacker y sí que le jode los gadgets. Así que estás equivocado, Rick. Sí, se sostiene entonces. Sí. Luego, señoras y señores, tenemos aquí otro email de Golden Sun que nos está diciendo... en el subject del mensaje dice Penis Growth Extreme. Ah, yo también. Muchas gracias, Golden Sun, por tu. También tenemos uno. No lo necesitaste. Sí. Okay. Tenemos uno de Adler que nos vende Viagra. Ya es por gusto. Muchas gracias, Adler. por vendernos de Viagra. También de un nigeriano que necesita pisto. Sí, aparentemente así, amigos, si alguno de ustedes vive ahí cerca de Nigeria, en África, hay una persona que aparentemente el tío de él era el rey o el príncipe y tiene mucho dinero que necesita así trasladar a una cuenta. Lo único que él necesita es el número de cuenta y que usted ponga ahí $5,000 para que él pueda hacer el traslado de la plata. Así que ayudemos. Sí, claro. Pobrecito. Sí. A propósito, yo vendo también terrenos en la luna, si quieren, y un par de propiedades en Marte. Muy bien. Continuando con el podcast del día de hoy. Hoy sí le damos. Vamos a las noticias de cómics. Tico Mang nos tiene unas tres noticias. Una es Dreamwave en búsqueda de talento. Por cierto, sí, Dreamwave. Ellos... espera, ¿dónde está? Bueno, se me perdió. La noticia de Dreamwave es que... es una compañía que está basada en Canadá, que si han oído los... Bien iba todo. Si han oído los podcasts anteriores sabrán que Dreamwave es una compañía que fue a la quiebra. Ellos producían antes los cómics de Transformers, pero por mala administración, ni modo, tuvieron que declararse en bancarrota y la vendieron a otros dueños, canadienses también, que ahorita están relanzando la compañía con varias de las series que antes publicaba siempre Dreamwave, porque compraron toda la compañía, la marca, la licencia de las series y todo. Entonces lo que necesitan ahora son artistas, y han lanzado ahí una búsqueda de talentos, no que están lentos, sino que una búsqueda de gente que les pueda ayudar ahí a completar las series. Esta búsqueda es efectiva hasta el 1 de enero del 2006. Ahí dan la... ¿Es para dibujantes o talentos de otro tipo? De dibujantes nada más. Dice que ahorita no hay planeado para escritores, pero que se está planeando para el 2006, al principio del 2006. No podré vender la gran historia salvadoreña, la gran novela salvadoreña. Sí, del Cipitilla versus la Ciguanaba. Caray. Ahí está la se puede mandar por correo a... El correo es submissions@dreamwave.ca. Y también es por ahí dan la dirección de correo normal. Pero cualquier cosa, cualquier pregunta sobre los lineamientos, vayan al sitio de Dreamwave o escríbanles a info@dreamwave.ca. Y vamos a poner todos esos links en el blog para que puedan... Así que, verlo. Bueno, sí, un salvadoreño que pueda dibujar y quiera hacer negocio con ellos, pues mándele y tal vez le sale suerte. Y si se hace famoso, pues lo entrevistamos. Sí. No se olvide que aquí lo oyó. Sensei, ¿qué es lo que tú vas a mandar? El Cuche Batman. Cabal. Eso, bárbaro, va a mandar el Cuche Batman. A propósito, ¿cuándo vamos a ver el Cuche Batman en el blog? ¿Vos? Sí, yo te puedo armar ahí un área para que la gente pueda leer el Cuche Batman. Una si lo escaneamos. Hey, chivo. Mira, podemos poner alguna, porque el Cuche Batman era como bien puntual con lo que nos pasaba a nosotros. Pero más de algunos paneles son cagados de la risa, así como para toda la mara, pues. Sí, chistes de Duarte van a ser. Chistes de Duarte. De ahí, bueno... Siguiente noticia, salía que la Marvel ya se cambió nombre a Marvel Entertainment para reflejar su nuevo estatus como productora de películas. Ahora ellos van a estar dando las bolas, pisto, soltando las chirilicas, los BGs, para hacer ellos sus propias películas. Lastimosamente, estaba leyendo la lista de películas que ya tienen como firmadas, así que serán distribuidas a través de Paramount. Y algunas sí, yo siento que van a perder pisto, van a perder dinero. Son 10 personajes. Una, Capitán América. Ese es. Podría ser. Ese es Capitán América, es conocido, va, vergo. Sensei tiene comentarios de Capitán América. Es que las últimas no han sido buenas. Los Vengadores. Los Vengadores, esa puede ser grande, pues, porque ahí está toda la mara. O sea, ¿serán los Avengers o los New Avengers? Porque ahí, pues, imagínate un Avengers hasta con Spider-Man. O el Hombre Araña, Paul. ¿Y Wolverine? Pero, o sea, son personajes fuertes y se escogen un buen equipo de Vengadores, la hacen. Se van a tener que llamar a Tobey Maguire y al australiano. Y ahí se les va todo el pisto. Hugh Jackman. Hugh Jackman. De ahí está Nick Fury. ¿Qué? Esa puede ser una historia de espía, así, aunque la Mara no sepa quién es Nick Fury. ¿Ya han habido películas de Nick Fury? Llamen a David Hasselhoff para revivir el papel. No, que agarren al Ultimate. Ah, que Samuel L. Jackson. Sí, es igualito Samuel L. Jackson, el de Ultimate. Ultimate Nick Fury. Ah. De él siguiente, Black Panther. Que, no sé, visualmente se ve chivazo el personaje. De ahí el otro es el Hombre Hormiga. ¿What? Una película del Hombre Hormiga. Pero la hombre, espérate, no es la hormiga atómica, sino no, el Hombre Hormiga. Es un chamaco que se hace, reduce en tamaño y puede controlar hormigas. También, ¿no? Sí, también. Puede controlar hormigas. Sí, o sea, un gran poder. Aquí no serviría mucho en la casa. En mi casa, qué vergo de hormiga. O sea, puedes dejar un vaso con Coca-Cola y el siguiente. Sí, Tico, Tico, en mi casa, ¿no te acuerdas que dejas el vaso donde estás tomando la Coca-Cola cuando estamos viendo Naruto? Y cuando termina el capítulo, está yendo a dormir. Cabal, nada. Las hormigas chiquititas. Haciendo el nudo de las, sí, cabal, todas chiquititas, medio traslúcidas. Sí, y tenemos a Cloak and Dagger, que son unos personajes bien secundarios de la Marvel. Pero eso sí que no entiendo. Que no sé, ahí tal vez le sale algo. De ahí está el Doctor Strange. No el de la Isla Misteriosa, sino que el mago, el de la Marvel. Que, vaya, bueno, tal vez. Ahí sale un robot, bro. De ahí. Sale un es robot. Es el robot Pops, el de la Isla Misteriosa. Es el Mimi, es el Twiki, ¿verdad? Era idéntico al de Will Robinson. Al de Will Robinson. No, solo que era blanco. El de Will Robinson tenía patas. Este andaba en rodos. Danger, Will Robinson. Danger. Que parecía de oficina. No tenía patas, era de rodos. Tenía rodos. Caminaba. O sea, lo que pasa es que eran dos rodos. No, caminaba. Y huían montándose en él. Ah, no, perdón, el de Will Robinson, de veras, no, era no, también patineta. Era patineta, el hijo puto. Era dos por dos. La única diferencia sí era que el de la isla era blanco y siempre andaba con los brazos extendidos. Mm. El de Will Robinson los guardaba. Y el de Will Robinson los movía así, todos locos en el aire. ¡Danger! ¡Danger, Will Robinson! Mm-hmm. ¡Ay! Y le pegaba el micrófono. Sí, cabal, con los brazos extendidos. El otro es Power Pack. Que es una... Esta tal vez puede tener su... ¿Y cuál es ese? Este es de una familia que todos los niños tienen superpoderes. Es de la Marvel. ¿Y ese? Ajá. ¿Ese? Pero no es una serie ongoing. Ahorita tienen... Al estilo Year One. Una miniserie y ya van por la segunda miniserie. O sea, que quien quita la hacen serie recurrente. Y el último es Shang-Chi, Master of Kung Fu. Que nadie sabe quién es Shang-Chi, así que no sé qué tanto vaya a pegar esta película. Capaz es la única que pega bien. Ah, es la única que hace bien. Chan. Jackie Chan. Jackie Chan ahí, de veras. ¿Va a ser? No. Pero sería bueno para que saliera ahí. Ok. Muy bien, también tenemos una noticia de Nueva Acrópolis. Ah, sí, que si sí, está Acrópolis. En El Salvador, en la Nueva Acrópolis, que queda atrás de Chinatown, o sea que si quieren, tienen hambre a media conferencia. Pueden ir ahí, hay una conferencia sobre... ¿De cuál Chinatown? ¿Cuál es Chinatown? El del Escalón. Corona Escalón está atrás del restaurante Chinatown, primera calle Poniente, número 4713. Uy. Es una conferencia sobre el simbolismo de los cómics, cómo surgen, su conexión con los mitos clásicos y cómo afectan a nuestra civilización. No sé qué esperar. Ajá, qué esperar de sé esto. Que no pero... sé si ellos son... ¿Pro cómics o anti cómics? Ah, o van a decir, son el mal. O si van a decir, hey, qué chivazos, tiene relación con mitologías y cosas así. Va a ser bien filosófico, porque esa gente de Nueva Acrópolis siempre se... Son bien barcazudos, pero... ¿Barcazudos? No, bueno, se elevan. Sí, pero, se elevan bastante. Es otro enfoque de los cómics, así que tal vez puede ser interesante si usted es fan de los cómics y vive aquí en El Salvador. Es pues, el viernes. Vaya, es este viernes a las 6:30. Muy bien. Britomán nos tiene una noticia de Smallville. Así es, una de la como continuación de la noticia de Smallville que se le había mandado un par de episodios atrás. Parece ser que otro nuevo personaje, que no sé si es invitado o si va a ser recurrente, va a ser Brainiac, que va a salir en Smallville y va a ser el personaje va a ser interpretado por James Marsters. Que por los que no sepan quién es el que salía en Buffy. Como Spike. Así es que el bicho tiene experiencia en esos... Tiene experiencia en esos tipos de papeles. Y la verdad que como Spike las hacía. Así es que esperemos que salga bien en Smallville. Muy bien, señoras y señores. Continuando, tenemos algo muy especial para todos ustedes que votaron en el foro. Señoras y señores, y a los dos que votaron que no saliera otra vez, nos sentimos mucho. Es el arma. Esto es Conoce tu anime. Edición de los Caballeros del Zodíaco. fase 2. Parte 2 de saber cuántas, porque veo como 10 páginas ahí todavía. Sí, falta mucho. Y a mí me regañan cuando vengo. Sí. Es que vos no sos. No, no, no soy el dueño de la casa. Sí, ya empezó mi tiempo. Así ya. Ya. Corre, reloj. Corre, reloj. Bueno, ya estoy de regreso. Otra vez. Candy, Candy. Y quiero agradecerles. Candy. Quiero agradecer a las 10 personas que votaron. Solo a las, bueno, a las que votaron positivo, porque hay dos malditos que votaron negativo. Les yo juro les que los vengaré. Que no. ¿Cómo fue, perdón? Son. Ah, no, yo me vengaré. De él y seguro que los vengaré. No hablaré. Mira, y con estoy eso algo vengaré. Nerviosa. Los fíjate. Vengaré por el daño que les han hecho. Momento. Estoy nerviosa, no puedo hablar bien. Bueno, también quiero agradecer a los que hablaron en el foro diciendo que querían ¿hablaron? Que yo participara. No, los que escribieron en el foro diciendo que participara. Que Ailatan, fanático. Taxodium, Rick y Taxodium. Rick, sí, Rick y Sigal y no sé quién más, pero aunque Sigal dijo que no hablaras tanto por tu culpa. Bueno, gracias, pues hoy Sigal. Ni modos. Bueno, Sigal, se la hartan porque voy a tener que hablar de la segunda parte de los Caballeros del Zodíaco. No voy a hablar solo, no voy a hablar de todo, de todas las otras sagas, solo voy a hablar de la saga de los 12 juegos de la ropa dorada, porque si no, no vamos la, a terminar. Esa es la buena. Pues la sí, esa es la mera. Esa la dieron acá. Sí. Dieron hasta la tercera saga. Porque, sí, porque si eran como 5. Sí. O sea, cuando hablaste en el episodio anterior. Hablé de la primera nada más. Esta es la segunda. Y estábamos sí. Por la. Todavía empezando por la primera, me acuerdo que era. Es que va. Bueno, o sea, solo hacer un pequeño resumen. No pasamos a la segunda, de tercera, cuarta. No, un pequeño resumen. No, que lo que pasó fue que la armadura del Caballero de Sagitario, que ya se murió, desaparece del el casco que tenían los caballeros de bronce y la armadura que lo tenía Arles allá en el santuario. Entonces desaparece y se hunde en un lago, entonces se quedan sin la armadura. Entonces ahí Saori y sus caballeros de bronce se dan cuenta que tienen que ir en búsqueda de la armadura o ir al santuario para ver qué está sucediendo, porque saben que algo raro pasa. Ya habían salido los caballeros de plata. Ya salieron un cachismo de plata que le dan duro los de bronce. Sí, eso nunca entendí, cómo supuestamente era un nivel arriba de poder y todavía se y los quebraban. Pero lo que pasa es que como hablábamos, lo que sucede es que Saori o Atena los protege, entonces eso hace que ellos tengan sus superpoderes y que casi sean inmortales, porque como les dije, nunca se mueren. Entonces, bueno, voy a continuar porque como aquí me interrumpen y no terminamos nunca. Yo no he dicho nada. Bueno, voy a empezar de un solo ya con las casas, porque si no vamos a hablar de muchos capítulos que no valen la pena y vamos a terminar. Pero bueno, se van las Saori con sus caballeros de bronce, que hablamos que del mariconazo, del Chun, del Fénix, del Iki. Nadie me respeta. El Seiya, que es el mero mero, ¿verdad? Que es el Pegaso. El Yoga, que también es guapo, que es el del todo lo que es de hielo. El Cisne. Ajá, el Cisne. Bien todo. Macho. El ajá. Chiru, que es el que me gusta a mí, que es el del dragón, el, ¿verdad? El dragonazo. El Chiru, que está el que ciego. Tiene aliento de dragón. Sí. lo dejaron ciego. Bien de goma el hijo. Pero bueno, la cosa es que se van. Y entonces, aquí lo que tienen que hacer es pasar por las 12 casas del Zodíaco y vencer a los 12 caballeros dorados, sí, que son los únicos que existían, para poder llegar hasta el santuario, que es donde ellos quieren llegar. Le habían ensartado una flecha en aquí, el corazón. Aquí, a eso voy, entonces, a la Atena. Ellos cuando llegan, el guía que los recibe es el caballero de la flecha, y entonces los ataca con la flecha fantasma. Y era la Saori en el corazón. Esta flecha, te voy a ensartar esta flecha, le digo. Entonces, ¡ay! ¡Qué primo! Bueno, entonces viene el Seiya y lo mata al caballero, al caballero de la flecha, pero antes de morir le dice, mira, en 12 horas esta flecha dorada va a atravesar el corazón de Saori. Y la única, o sea, de Atena, y la única persona que puede darla es el patriarca. Así que tienen solo 12 horas para poder llegar hasta donde está el patriarca en el santuario y matar a los 12 caballeros del Zodíaco. Tenía aire antes de morirse ese dos. Va, entonces primero llegan. ¿Para hablar tanto, pucha? Primero llegan a la primera casa, que es la de Mude Aire. Usualmente solo dice. Y se muere. Sí. No, pero es que la Saori, acuérdense que es una diosa, es Atena. No, el que se está muriendo. Ah, pues sí, el de la flecha. Me dieron, pero voy a pasar. Gran discurso. Que sí, el de Sin City. Es que estamos hablando de super caballeros poderosos. No estamos hablando de Superman ni del Hombre Invisible. Yo pensé como en la ¿cómo se llamaba aquella película? The Party, al principio, que que lo matan al chavo y sigue con la trompetita. La peste inolvidable. Bueno, continuando, primero llegan a la primera casa de Aries, donde está Mu. Si se acuerdan, Mu era el que les arreglaba las... Mu era el que les arreglaba las armaduras a los caballeros, que lo hablamos en la primera parte. Aries. Carnicero, el carnero. Carnero. The Butcher. Él era el de Aries. Pero si era carnero, No, el Tauro es el... Tauro es el siguiente. Pues sí, pero es que estás hablando, no entiendo. Mu es el de Aries, que es el primer caso. Por eso, Mu de Aries. Ajá, por eso llegan a Mu de Aries. Es que ustedes me interrumpen. Que Aries es el carnero. Le hace enderezada de pintura. Yo no he dicho nada. Bueno, pues entonces llegan y según ellos lo van a dejar pasar, pero de un solo viene a Arles y se empieza a pelear con el Chiru. Pero al final viene el arreglar las armaduras y les dice que para ganarles a los caballeros dorados tienen que despertar su séptimo sentido en la batalla. Es, hablamos un poco de esto en la primera parte, que hasta aquí es donde sacan su séptimo sentido. Todos tenemos cinco sentidos, pero hay un sexto que es la intuición, y solo los caballeros dorados están más allá de estos sentidos, y el séptimo sentido hace que los caballeros dorados puedan pelear a la velocidad de la luz. Tanto el cuerpo como el alma están en perfecta sincronización. Ah, bueno, entonces la pobre Sauri, que se está muriendo, se queda con Mu ahí, mientras los otros siguen a las otras casas. Se van a la otra casa, que es la de Aldebarán, de Tauro, que aquí está el cuernudo. Aldebarán. Aldebarán. Aquí está el cuernudo. Es que si vieran el cómo cuernudo. Este sí es poderoso, tiene unos cachos. Así que es Tauro. La cosa es que viene y los empieza a atacar con el gran poder del cuerno. Oh my, yo no digo nada. El de Andrómeda otra vez, ¿verdad? Es demasiado obvio el comentario. La cosa es que este tiene un sub. De la cadena, se le para otra vez. Mira, la cadena mordiéndose el labio, ¿verdad? Y con la cadena dándole una vuelta. No, vos, si se puso a llorar de maricón, que es el pobre. De la emoción. ya la sentí, ya que está adentro. Hoy sí. Bueno, la cosa es que este tiene un ataque que es el de la espada, entonces el Seiya se da cuenta que tiene un débil, que tiene una debilidad de ese poder, que es el momento en que vaina la espada. ¿Sabes? Que es la postura en cómo envaina, la posición en cómo envaina la espada, entonces él se da cuenta. No salimos de lo mismo. Bueno, pues se da cuenta y le rompe uno de los cuernos de la armadura. De la armadura. Y entonces el de Barán le, hey, mi respeto, pea, es que lo pudo atacar, entonces lo deja pasar y se van al otro casa, al Seiya lo deja pasar, y después el Chiru, el Yoga y el Chun, todos juntos con sus poderes, lo atacan también y logran pasar a la otra casa. Bueno, si es muy Aldebarán, sospechan que Saori es Atena, porque sienten como el cosmo de Atena los ayudaba a Seiya cuando peleaba, y también sospecha que algo pasa en la casa de Géminis porque está vacía. Si se acuerdan, en la primera parte dijimos que el caballero de Géminis era el malo Arles, que se había tomado el puesto del patriarca. Entonces, cuando entran a la casa de Géminis, que supuestamente está vacía, vienen los caballeros y se dan cuenta que hay dos casas, así que se separan. Seiya y Chiru se van por una y Yoga y Chun se van a la otra. Entonces Seiya y Chiru se dan cuenta de que el caballero que está en la casa es una ilusión y se van y un solo lo pasan de largo, no le hacen caso. Pero los brutos del Chun y el Yoga se empiezan a pelear con el caballero. Entonces, desde el santuario, el caballero de Géminis con sus poderes mentales está peleando con estos dos y los logra enviar a otra dimensión. Sin embargo, Chun, ¿se acuerdan? El de la cadena de Andrómeda, se agarra de un pilar y entonces... No, espero que no haya sido de una subcolumna. Es que los envió a otra dimensión. El Yoga se fue, pero viene el Andrómeda. Tira la cadena y se agarra. Y entonces... También en ese momento, ¿se acuerdan que Chun es el hermano de Iki? Entonces, Iki, como se pasa dando duro la primera parte, Iki está... Iki tiene el nombre de gay, pero sí es macho. Era pues macho. Sí. Iki está, como todavía en la primera parte, se pasa dando duro con medio mundo, está en el cráter de un volcán curándose de sus heridas. Pero entonces, con el cosmo de él, lo logra salvar, porque dice que pronto se va a unir con él, con el hermano. Bueno, entonces Chun ataca al caballero y atraviesa la ilusión, o sea, la cadena. Como se acuerdan que la cadena se paraba y llegaba hasta donde estaba su enemigo. Entonces la cadena de Andrómeda superpoderosa pasa la ilusión y llega a donde está el caballero de Géminis. Ese me acuerdo que era como el momento culminante de ese bicho, porque de ahí para allá no hizo ni papa de... No hace nada más. Cuando se le paró la cadena fue el éxtasis. Ah, sí. Ese fue el clímax. Sí, después hasta se muere, el pero apex. Va. Entonces logran salir de la casa, pero acuérdense que el yoga, como se fue a la otra dimensión, de un solo aparece en la casa de Libra. Y entonces se encuentra con el caballo. Sí, llega a la casa de Libra y es que llega a la casa de Libra, pero se pelea contra el caballero de Acuario, con Camus. Sí. Es que acuérdate que la de Libra está vacía, porque sí. El caballero de Libra es el viejito. El que ayuda. Ay, ¿cómo se dice? El maestro de Chiru. Pero bueno, la cosa es que viene y aparece en esa casa y está el Camus de Acuario. Y entonces le dice que no le puede permitir que siga avanzando por las 12 casas porque lo van a matar. Entonces viene el Camus, lo mata al yoga con el poder de ejecución de la Para aurora. Para protegerlo lo mata. No, es que no, lo congela en un bloque de hielo y entonces la idea es evitar que lo maten y lo congela por 100 años. Oh. Yo creo que Tico Man sabe... un poco más de esto. Lo que pasa es que supuestamente sí lo mata, pues lo deja, pero la idea es eso, que lo deja. Yo sé los detalles. Vaya, pues. Bueno, entonces viene el Sea y el Chiru, que ya se habían pasado por la casa de Géminis, llegan a la casa de Cáncer, donde aquí se aparece, creo que el más, ¿cómo se puede decir? Sí, es malo. Ah, sí, el más maldito de todos los caballeros. Ibas a decir que, paloma, mi amor. Sí, iba a decir paloma. Pero es que... El más paloma. Sí, este es el más maldito paloma. Sí, no hay problema. Más paloma que el cornudo. Es que... Y que el de la cadena. Más paloma que el de la cadena. No. Más paloma que el cuernudo. No, es que este es maldito. Se llama Máscara Mortal de Cáncer. O sea, con ese nombre... Tiene que ser malo, claro. Claro, y este utiliza su poder de ondas infernales. Entonces, con ese su poder, hasta manda al Chiru al infierno. Se mete en vez de Superman. ¿Al infierno? Al infierno. Y al Chiru. Lo manda al infierno. Mira, logra volver el Chiru. Y entonces, como estos caballeros son súper poderosos, los de bronce, no sé cómo hacen. Y le logra quitar la armadura al caballero de Cáncer. Y lo logra vencer. Pero. Se me olvidó mencionarles en la primera parte, espérense, que aparece la maldita Sunray, que es la chica del Chiru. Maldita, ¿por qué? Porque no porque te gusta. Yo la odio. Por los celos. Pues sí. Por los celos. No, ella es una santurrona muerta de hambre. Qué objetivo este. Que es toda buena. Muy profesional. Sí, sí. Y entonces, como esta solo pasa rezando por el Chiru, le manda con sus ondas buenas y ahí es donde lo logra sacar. La buena vibra. La buena onda, las buenas vibras. Esta es la Sunray. ¡Oh, chivísima! ¿Qué ibas a decir, Francis? Él no le quita la armadura, sino que la armadura lo abandona. Correcto. Por malo. Correcto, exacto. Exactamente. Porque las armaduras sirven a Atena. Exactamente. Entonces, bueno, aquí ya mencionamos a la Sunray y también eso de que sí, es verdad, la armadura lo deja. Quiero ver. Ah, bueno. Y Chiru también ya logra ver. ¿Se acuerdan que se había quedado ciego y aquí ya vuelve a ver otra vez? Bueno, la cosa es que como lo vencen al maldito, el Seiya se va a la casa de Leo, donde está Airoa. Airoa era el hermano, era el hermano de Airoros, que era el caballero de Sagitario. Entonces se murió. Entonces, este Airoa, por cosas que pasan al inicio, se da cuenta de que la Saori es Atena y se disculpa con ella porque sabe de que él fue el que peleó contra, según él iba a vengar a su hermano y realmente se da cuenta que lo que hizo fue defender a Atena y sacarla del santuario. Entonces este sabe sobre la verdad de Saori y ellos asumen que lo va a dejar pasar. Lo que no saben es que el patriarca, el de Géminis, lo tiene controlado con un poder mental y entonces no va a dejar de salir hasta su trance hasta que el caballero de Airoa mate a alguien. Entonces si se acuerdan, en la primera parte salió la China, que la China es la que está enamorada de Seiya. Entonces la China sabe de que esto va a pasar. Entonces la China lo que quiere hacer es sacrificarse por Seiya para que el de Airoa la mate a ella y Seiya pase porque está enamorada de él. Pero entonces viene el Cassius, que ese Cassius nunca lo habíamos mencionado, pero es otro caballero ahí, pinche, que entonces... Es un pinche. Pinche luz. El caballero carne de cañón, que no sabemos cuál es su fin. Al fin me van a mencionar. Que de volada lo odia. No, es que ese Cassius odia a Seiya porque... Era un relocho. Fue el que lo venció para que ganara la armadura de Pegaso. Cuando la ganó la armadura de Pegaso, no sé cómo le iba a quedar a él, porque él triple de un hombre normal. Ese cabal, la cosa es que el Cassius como también está su maestra, es la China, él se sacrifica por ella. El bicho y entonces como lo mata. Lieutenant Smith en todos los episodios de Star Trek, ¿verdad? Que es el que baja, que no es parte del cast. Y que justo le dijo, cuando él preguntando, ¿y quién será ese huepo? Ya lo mataron. No, entonces, bueno, el Airoa sale del trance y entonces le dice a la Seiya y a los otros caballeros que tengan cuidado con el caballero de Chaka, que es ese sí es poderoso, de Virgo, porque yo soy Virgo, por eso sí que es súper poderoso. Yo también soy Virgo. Que es el... Yo creo que todos somos Virgos, reconocidos mundialmente por nuestras... Yo soy del... Virgadas. Bueno, pues... bueno. ¿Virgar? Aquí, mirate, el sensei nos pone, Banta Fodo, los cómic Virgos. Bueno, entonces Chaka de Virgo es el caballero más cercano a Dios, y ya que si Chaka abre sus ojos, todo lo que está a su alrededor se muere. ¿El de qué era Chaka? Chaka de Virgo, ¿cómo? Ah, de Virgo. Era de Chakakán. Pues sí, entonces, bueno, en la casa de Virgo, ven que Chaka ve que entran esto y dice, bueno, lo voy a matar de un solo, ¿verdad? Y utiliza su poder de la bendición del Señor de las tinieblas contra Seiya y sus amigos, quienes caen todos vencidos de un solo. Y Chaka se pregunta cómo es posible de que estos caballeros, que son unos pinches de bronce, hayan llegado hasta su casa, pues, uh-huh, y que haya vencido a sus antecesores, porque son de muy poco nivel. Entonces, aquí aparece Iki, por fin, uh-huh, que ya está todo recuperado, y entonces empiezan a pelearse contra el Chaka, y hasta lo logra, sí, este es el mejor, lo logra herir en un brazo. Y viene el Chaka y lo trata de matar un cachimbo de veces, porque el Iki a cada rato resucitaba. Y bueno, primero lo manda al infierno, luego... El caballero cucaracha. Sí, después lo ataca con su poder del Samsara. Este no era el que tenía la armadura de Pegaso. No, tiene la armadura del Fénix, por eso revive. Destruye la armadura del Fénix, después logra aparecer. Entonces hasta el final que usa el poder del tesoro del cielo. Y cabal, abre sus ojos. No, hijo de... Entonces el pobre Iki le quita la armadura y lo deja inmóvil. Y le empieza a quitar los 5 sentidos, uno a uno. O sea, le quita la vista, el gusto, los oídos, todo. Y entonces, bueno, creo que los oídos es el último que le quitó. O para sea que abrió para que los oiga ojos todo solo lo que para les... vencerlo a él. ¿Ah? Solo para vencerlo a él. El Iki. Chaka, para vencer a Iki, abre los ojos porque siempre andaba con las papas cerradas. La cosa es que entonces, cuando le quita todos los 5 sentidos, ahí es que el Iki logra despertar su 7º sentido, que es el que habíamos hablado, ¿verdad? Entonces logra atacar a Chaka con todo su poder. Pero ¿cómo sabía dónde estaba Chaka? Por el séptimo. El séptimo sentido es el que lo vence a todos. Solo te permite pelear a la velocidad de la luz, pero estás ciego, no o ves, no oles, no. No. O sea, aquí el Iki ya tiene todos sus poderes. Es multitasking el séptimo. Cabal. Ya, solo con el séptimo ya lo hiciste. Sí, ya, y entonces el naive del Chaka dice, no sigue sin entender cómo es posible de que el Iki quiera seguir peleando y todo lo que. O sea, no entiende cómo es posible que estos caballeros sigan peleando contra él. Y que Iki quiera dar su vida por vencerlo. Entonces él le dice que lo está haciendo por Atena y ambos se mueren. Otros que se mueren. ¿Se muere el Chaka? Sí. No, espérate. Es que después le voy a explicar qué es lo que sucede con ellos. Pero aquí. Tan, tan, tan, tan. Aquí los dos se hacen mierda. Pero me suena que quiere volver a otro. Sí. No, ya voy a terminar. Espérense, que solo voy por Virgo. Me faltan un montón. Bueno, entonces. De demonios. Luego se van a la casa de Libra, donde está Seiya, Chiru y Chung, encuentran al pobre... Está Seiya, Chiru, Chulón, ¿cómo? Donde Seiya, Chiru y Chung encuentran a Yoga, en el hielo. Y un chucho. Y se va a comer una charamusca. La cosa es que llegan y ven que Yoga está en el volado de hielo y no lo pueden romper por más que tratan de romperlo. Entonces Chiru ve la armadura dorada de su maestro, porque acuérdense que el maestro de Libra es el chinito que vive allá en la China, que la... que fue el maestro de Chiru. Entonces él, su armadura y todo la dejó en su casa. Era el único chinito que vivía. No llevó la armadura. No, porque él realmente no estaba de acuerdo con él, con el santuario, ni con el patriarca. Entonces se va. Tan paloma que la controla a distancia también la armadura. Chuing, chivo. Entonces viene Chiru, ve la armadura, agarra una espada y ¡pum! Quiebra el hielo donde está Yoga. Entonces el pobre Yoga, que está casi muerto. Y viene Chun, el mariconazo. Este sí, el y le ayuda con su, este con su cosmo energía para lo salvarle. Calienta. Lo calienta. Usa la Force. No, el Chun aquí usa su no, es que mira, no lo pudo ayudar otro. Le dejaron al gay. Y el gaycito, no, es que con el calor corporal se va a calentar. No. Hijo de puta. No. Y el pobre hijo de puta. Decime que el hijo de puta por lo menos no estaba consciente. No, mira. Que estaban salvando. El hijo con sueño dijo: no tiene dueño. Sensei, y se lo dio. Con los ojos le decía: no. Sensei, repetí lo aquí en el al aire. Lo del cuerpo, ¿de qué? Ah, el Vito Chister. Ajá. El cuerpo del hielito. El hielito. El cuerpo del hielito. Bueno, la cosa es el que otro, no estoy congelado. Bueno, no me lo cuesta, hijo de puta. Mira. Bueno, la cosa es que se quedan ahí los dos solitos y el Seiya y el Chister. Oh, ey, van a, fíjate que los odia escucha, van a creer que es pornográfico eso y eso no es así. Es un anime para niños. Yo estoy pensando ya que es pornográfico. No, claro. Mira, que no, usted es cochinazo. Le desperté el octavo sentido. Porque por el 8 por el 8 le dio. Bueno, las cosas que lo dejan y el Seiya. Voy a continuar, bebé. Mira que después nos regañan porque se ríen mucho. El Seiya y el Chiru se van a la casa de Scorpio y ahí pelean contra Milo, que es el caballero dorado de Scorpio, y los ataca con su poder Aguja Escarlata. Pero los otros ni van abrazaditos. No, si se quedaron, se quedaron allá solitos. Ah, los dejaron. Pues sí. Shit. Bueno, la cosa es que no, bueno, ya después el Yoga se super recupera, ¿verdad? Porque le da todo su cuerpo. Se echa el cigarro. Porque ni modo. O se recupera o seguía. La cosa es que detrás de él estaba el otro hijo. Pues sí. Viene Yoga y le dice: bueno, déjeme a este Milo porque yo le voy a dar duro. Hoy y me entonces vengo de alguien. Necesito darle verga a alguien. Y si se acuerdan, en la primera parte hablamos de los puntos estelares, que son los puntos que desde el G-spot. El punto G. No, los puntos estelares, que son los mismos de la tu constelación en el cielo, que son los que tenés que tocar bien para que vos te recuperes o te murás. Entonces viene Milo, viene Milo y le toca los puntos estelares a Yoga. Pobre diablo. ¿A quién es el que acaban de tener? A Yoga. A Yoga. Y a ese le vuelve a tocar los puntos. Sí, puta, ya le gustó. Mira, él es el caballero cisne. O sea, no es el caballero león, ¿verdad? No, cisne. La cosa es que el pobre Yoga, los puntos que no al servía, caballero pobrecito, cisne. Está después de estar congelado. Pero, bueno, la cosa es que este empieza. se empieza a desangrar. Entonces, pues sí. Cuando ya se está muriendo, despierta su séptimo sentido. Y entonces logra vencer a Milo congelándole la armadura con el polvo de diamante. El ataque se llamaba polvo de diamante. Pues sí, lo logra congelar con la armadura. Entonces se da cuenta de que el Milo se da cuenta, como los otros caballeros, de que Yoga está peleando por Atena. Y entonces le pega en su centro sanguíneo para que pare el sangrado. Entonces ahí ya no se termina de morir el pobre Yoga. Le untó una pomadita. Bueno, entonces todos los otros. Entonces ya todos los caballeros llegan a la casa de Sagitario. Que si se acuerdan, el de Sagitario es el Airor que se murió en la primera parte. Y entonces ahí les aparece la armadura dorada. Ya completa. Y les apunta a un lugar con una flecha a un camino. Entonces vienen ellos y tienen que pasar por un montón de pruebas que no les voy a decir aquí. Y que al final el único que logra llegar es Seiya, el súper poderoso de Pegaso. Y al final también logran ver el testamento de Airo, donde dice que les encomienda la vida de Atena. Luego Seiya, que ya pasó por todas las pruebas, llega a la casa de Capricornio. Y entonces todos entran, me acuerdo que entran todos a la casa. Y entonces en la casa, en el centro de la habitación, encuentran la estatua de Atena entregándole una espada a un caballero hincado. Esta espada es la... ¿Cómo creen que se llama esta espada? Excalibur. Imagínense, hasta aquí sale el Excalibur. Excalibur. Choteada, o sí. Sale la espada de Excalibur. Y entonces, cuando Atena se la daba a un caballero, este es el que iba a ser el más fiel a Atena. Cuando Atena le daba el qué, a la espada. La espada. Ah, entonces, este Capricornio es el más fiel. Entonces, aquí es cuando Chiru... ¡Allá! Chiru es el que le toca pelear contra Chura, que así se llama el caballero de Capricornio. Chura. Entonces, bueno, la cosa es que el poder que tiene este es que las manos y las piernas son como espadas. Entonces Chiru empieza a darle duro, ¿verdad? Por el pobrecito, al final dice que lo único que tiene que hacer es el poder, utilizar su poder, el poder prohibido del último dragón. Esta es la técnica que genera la acumulación de demasiado poder en la técnica del dragón naciente, que se acuerdan que es la clama en la primera parte, que es cuando se le salía el corazón en un segundito. Pero es súper prohibida porque se muere, porque es tan poderosa la energía que tiene que ocupar contra el enemigo que la persona que la ejecuta se muera. Entonces Chura se da cuenta de que Chiru está dispuesto a morir por Atena, también como los otros caballeros. Y también entonces se da cuenta también de que él, en la primera parte, fue el que peleó contra Iroros para impedir que se llevara Atena. Entonces ahí se da cuenta que realmente a Iroros lo que estaba haciendo era salvarla. Entonces le pide perdón a Atena porque él había peleado contra el de Sagitario. La cosa es que viene Chura y se da cuenta de que está dispuesto a morir por Atena. Cuando se están peleando, se empiezan a elevar hasta el cielo. Ay, es que es súper triste esta escena. Y entonces, cuando ya casi se van a salir de la atmósfera, Chura le pone la armadura a Chiru, lo patea, le da una gran patada y lo devuelve a la tierra pidiéndole que cuide a Atena, y este se convierte en polvo de estrellas. Ay. Bueno, pobrecito, polvo. Chura se muere. Ese es el mejor polvo. Bueno, el cielo con ese polvo. Los otros se van a la casa de Acuario, donde Yoga vuelve a pelear contra Camus. SeaWorld, salió una ballena asesina. Cabal, Acuario. Es que el Camus, ¿se acuerdan? Fue el que lo congeló. Y entonces ahora viene el Yoga y no, si me voy a pelear contra ese. Cabeza congelada. Me dieron bien el. No, entonces el ahora Yoga, ¿se acuerdan? Que ya despertó su séptimo sentido. Entonces lo vuelve a despertar. Y se empiezan a dar duro los dos con la ejecución de Aurora, porque los dos tienen el mismo poder, que es lo de la congelación. Y toda la casa se queda congelada y los dos se mueren con congelación. Pero antes de que se mueran, el Camus lo felicita porque se da cuenta que ya puede despertar su séptimo sentido. Tienen un gran aire esos para hablar para antes morirse. De morirse, sí. Sí, vos. En vez de llamar al... No, y también ven que todos se mueren. El caballero este de que despertó el octavo sentido, el que pisaron, ¿se muere o queda vivo? Ese es Yoga. Yoga. Ahorita se está muriendo. Ahorita se muere porque los dos se congelan. Bueno, después pasan a la casa de Piscis. Que Afrodita es el caballero dorado de Piscis, ataca a Chun con sus rosas rojas. Este es el que vos mencionaste en la primera parte. Este es el de las rosas. Sí, este es un catfight. ¡Ay, mi uña! ¡Maldito! ¡Ay, no me maltraste! Oiga, pero no me maltraste. ¡Ay, tonto! ¡Tonto! ¡Ay! Bueno, entonces este es el de las rosas. Y lo ataca con flores. Entonces viene y empieza a atacar al pobre al Chun, ya se imaginan, ¿verdad? Con el y primero el Chun es el, ya sabes quién es el Chun. El Chun es el de Afrodita. O sea, toca pelear contra la... Ese es un catfight. Es que vos me estás catando, Brito. Está lento. Se pusieron a espadear. Pues sí, entonces... Ay, no, qué chucazo. Bueno, viene Afrodita. Mine is bigger. Es que hoy hasta Afrodita se llama. Sí, bueno, viene Afrodita y le empieza a tirar el ataque de las rosas rojas sangrientas. Que estas rosas tienen el poder de matar al enemigo lenta y dulcemente. Luego utiliza la rosa negra, que es la rosa piraña. Esta mata al instante. Negra y peluda, porque es la piraña que mata al instante. Con esta destruye la armadura de Andrómeda. Entonces el pobre Chun se queda sin cadena. Se queda sin nada. Entonces utiliza, se queda chulón. No, utiliza la técnica secreta de la tormenta nebular y lo logra herir a Afrodita. Entonces utiliza la rosa blanca, que esta es la que se incrusta en el corazón del oponente el corazón. Y drena la sangre del enemigo mientras cambia de color. De blanca se hace roja. Pero Chung, con sus últimas fuerzas, aumenta la fuerza de su tormenta nebular y mata a Afrodita. Imagínate, no, el Chung, aquí no, aquí es donde mata también a Afrodita. Mira, tiene sus momentos de... Contra el de las flores, poche. No. Ahí cualquiera, me está... Y aquí sí, el pobre Chung cae muerto con la rosa ya toda roja de su corazón. ¡Buah! Se muere Chung. O sea, que cae muerto desfloronado. Sí. Desfloronado. Ese es el de hielo que se lo... Bueno, miren, ya terminamos las casas, como se acuerdan. Tienen que ir corriendo porque a cada hora ya van, se puede, suele morir la Saori. Espérenme, ya voy a terminar. Dejémoslo en tercera parte, no, para dejarlo en cliffhanger. Man. Seguimos. Faltan 8 páginas. Man. Faltan 8 páginas, señoras y señores. Y por si eso fuera poco... No, el día de hoy también de tenemos... De la otra saga. No. Eso no volverá a poseer. No. Conoce a tus artistas de cómics. En esta ocasión, Britomán nos va a deleitar con la historia de George Pérez. O Jorge Pérez, pues. Ahorita estoy concentrado tratando de deflectar esta mirada maligna que Candy Candy me está tirando. Sí, esto está... Todos. Va a ocupar su fuerza del poder de la cadena y del no sé qué de la rosa. Con tal que no me congele. Les juro que me vengaré. No había microondas ahí para meter al bicho. Sí, pobrecito. Pobrecito. Mejor maten, mira, de puta. Y fíjate que siguen hablando de lo mismo, para que me dieron corte. No, vamos a terminar ya que solo quedan como 10 minutos y creo que tenemos ya Jorge Pérez. Así es, tenemos una breve reseña de Jorge Pérez. George Pérez, nacido el 9 de junio de 1954 en Bronx, Nueva York. Para empezar, yo aquí me sorprendí porque pensé que había nacido por otro lado. Pero es mitad americano, mitad... Puertorriqueño. Puertorriqueño sería, puertorricense estaba pensando. Puertorricense. Para los que no sepan mucho de George Pérez, que esa es la idea de esto... junto con John Byrne son los artistas que fueron conocidos como los mejores artistas de cómics en la época de los 80. Cuenta la historia que de joven solía visitar frecuentemente una tienda que se llamaba Mike's Comic Hut, de donde le fue naciendo el gusto por los cómics, primordialmente por el arte. Pérez así se dio a conocer cuando comienza su tarea de dibujante de cómics en la serie Avengers, en el volumen 1, número 141. Desde el principio se notaba una gran influencia en George Pérez de Jack Kirby, pero aún así se le veía mucho mejor proporción anatómica, o sea, eran mejor los conocimientos que el bicho tenía del cuerpo humano, y muchos mejores backgrounds. Pero realmente, Pérez en 1970 comenzó a trabajar en otros libros de la Marvel, incluyendo Los Cuatro Fantásticos, a donde ya comenzó a trabajar con Marv Wolfman. Luego pasó a la DC para dibujar Justice League of America, pero su carrera realmente despegó y se dio a conocer como lo palomísima que es este bicho, cuando participó, prácticamente creó, el nuevo lanzamiento de los New Titans, también escrito por Wolfman, que este título en esa época era la respuesta de la DC ante los X-Men, que su popularidad crecía y crecía cada vez más y mucho más rápido. Luego trabajaron junto con Wolfman de nuevo en el gran evento del 50 aniversario de la DC, que ahorita se está recordando bastante por el nuevo evento que viene, que fue Crisis en Tierras Infinitas, a donde aparecían prácticamente todos los personajes de la DC y que al final terminaron reestructurando radicalmente el universo completo de la DC. Esperemos a ver qué es lo que va a pasar en esta nueva crisis. En esta crisis, Pérez trabajaba con el Inker, con los dos mejores Inkers de esa época, que eran Dick Giordano y Jerry Oldway. Luego de esto, él pasó siempre con la DC a trabajar en el relanzamiento de Wonder Woman, a donde en esa serie se encargaron de amarrar más a esta Wonder Woman para que tuviera lazos más cercanos con los dioses griegos. Al principio, Pérez trabajaba también en las historias junto con Len Wein, pero eventualmente se hizo cargo de por completo de todo el trabajo de los scripts. Aunque esta serie realmente no tuvo la fama que las otras dos, que los de los ¿cuáles eran? Los Teen Titans. Que los Teen Titans y el Crisis. Voy a tener la es que no le quiero dar pech up. Pero realmente este también fue otro éxito y que cambió mucho de uno de los principales caracteres de la DC. Luego en 1990, Pérez trabajó en otros proyectos que yo no los conozco, como son Such and Violence. Ah, esa la escribió Peter David. Sí, y también escrita por Peter David en Hulk Future Imperfect. Pérez finalmente regresó a una... ¿Perdón, César? El maestro. Pérez finalmente regresó a una serie, al fin regresó a una serie continua principal, cuando regresó de nuevo a los Avengers, escrita en esta ocasión por Kurt Busiek. Cobain. Esa fue votada como una de las mejores series de esa época. Oh, bien. A donde permaneció por 3 años. Buen dibujo y buen arte. Buen dibujo. Que el arte de este bicho. Es que era por una época en que todas las tipo X-Men, todos estaban en crossovers, los dibujantes llevan todo tarde, calidad inconsistente, y de repente los Avengers ahí con el mismo dibujante todos los meses y buenas historias, todo entretenido. Entonces la madre, pues chica. Uh-huh. Así se hace, pues, ¿no? Está bien. Y si te digo, yo prácticamente, y el sensei no me va a dejar mentir aquí, cuando yo volví a retomar los cómics realmente fue por los paquines de los Teen Titans escritos por dibujados por George Pérez. Uy, increíble. Idioma con el beso. ¿Cómo fue? La aparición de Nova. La aparición Nova que Starfire le da un beso a Nightwing y absorbió el idioma por el beso. Wow. Y por ahí salió el Changeling y yo hablo inglés. Ok, también podemos ver el trabajo de los principales trabajos de George Pérez, como ya mencionamos, en los Avengers, prácticamente desde el volumen 141 hasta el 202. Luego volvió a retomar los volumen 3 de los Avengers desde el número 1, ahí prácticamente casi en todos hasta llegar al número 34. Tenemos también trabajos de él en Crimson Flare, el 1 y 2. Luego en las Crisis Infinitas de la 1 a la 12, todas las dibujó él. ¿Las Crisis? Ajá. Sí, todas. Algunas él las entintó. Wow. También lo vemos en los Cuatro Fantásticos, como aproximadamente por los números 164 hasta el 192. Luego en la historia de DC Universe, número 1 y número 2. Como dijimos también en Hulk, Future Imperfect 1 y 2. Hulk. Infinity Gauntlet del 1 al 4. Mentolitos. JLA siempre. Avengers. Yo tengo ese libro Infinity Gauntlet y me cayó mal que no lo acabó él, porque se nota la diferencia desde a leguas cuando él deja de dibujar. Ay, pucha. Y cabal, el final del libro, que es el que debería estar mejor, pues lo dijo Ron Lim, que es bueno, pero no es George Pérez. Este es el que está, este es el que hizo la portada también ahorita de Crisis Identidad, ¿no? Sí, de Crisis Infinita. Crisis Infinita, perdón. Hizo la portada. También para el aniversario del Crisis en Tierras Infinitas, que se le sacaron un libro. Ajá. Él dibujó la portada donde estaban todos los personajes que salieron en la serie. O sea, ese es el todos. Libro, aquel gris que tengo ahí, ¿no? Ese que te presté hace varios meses. Sí, que maldito. Solo lo veo y me da dolor de cabeza. Sí, es que hay que estar ahí bien fumado. Un almanaque a la par para saber quién es quién. Y el purito prendido. Claro. Ok, otros trabajos que tenemos, como ya dijimos, los New Titans, desde el número 1 hasta el número 40. Y luego vuelve a retomar en el volumen 2, desde el número 1 hasta el 61. Trabajó también en Superman, en uno que se llamó Whatever Happened to the Men of Tomorrow. Wonder Woman, volumen 2, del 1 al 62. Y también lo podemos ver en Uncanny X-Men, volumen 1, anual número 3. Así es que esa es una pequeña reseña de George Pérez, a mi gusto. Yo, que como ustedes saben, me importa más el arte de un cómic que realmente... Bueno, la historia tiene que ser buena, pues, pero para mí pesa bastante el arte. Y realmente este es uno de mis escritores favoritos. Las chicas las dibuja bien también. No, es que cualquier babosada que dibuje lo hace super bien. Sí, es que increíble. Es que es un dibujo bien realista. Uh-huh. No es caricaturesco como algunos que... Este no es el que pinta también, que hace... No, es Alex Ross. No pinta. Ah. Pero lo que tiene él de bueno es que no solo es la figura, sino que también vos ves una página del cómic dibujada por George Pérez y la página tiene un diseño. O sea, no son solo los la cuadrícula de paneles, sí, sino que él le mete panelitos así, delgados de un lado y que por arriba. O sea, te lleva por la página y chivísimo. O sea, un concepto de diseño que tiene él buenísimo. Buenísimo. Y ahorita sí. En las nuevas crisis va a hacer algo él. No, sí. Él ahorita está haciendo la portada. Solo portadas. Y ahí no sé qué proyectos tendrá. Unas portadas dice aquí para Red Sonja. Parece que una historia de JSA que él va a sacar. Y después dice aquí que en noviembre empieza en lo que va a ser su primer libro, su primer trabajo mensual desde que estuvo en Los Vengadores con Kurt Busiek. Pero no dice qué va a ser. No dice qué va a ser. No dice qué va a hacer. Ya, así que tal vez les traemos el anuncio de eso muy pronto. Prontamente. Esperamos. Sensei, no sé si tenés algo que quieras añadir acerca de George Pérez. ¿Habló? Sí, hablamos un poco, pero no sé si tú tenés algo que comentarnos de JLA Sensei. Avengers. Hablaron. O sea, solo lo mencionamos así. Ah, ok. Este Sensei. Pero, ¿qué onda? ¿Ok, ya está bien o qué? Okay, ¿Vas a ampliar el tema? Pouch, este Sensei. No, quizás decir que el Phil Jiménez, el dibujante de Infinitas, el estilo de él, Pérez. Ah, sí, el Phil Jiménez. Cita a George Pérez como su inspiración. A Phil Jiménez. Sí, el que ahorita va a dibujar Crisis Infinitas. Esta es Crisis. Ah, okay. Vamos a ver. A ver, ¿quién puede traducir ahí? No sé. Ajá, pero estamos de acuerdo. Sí, no, buenísimo. Sí, el buen comentario, Sensei, buen comentario. Si quieres saber el comentario del Sensei, escríbanos. Porque solo hemos recibido un mail. Sí, hey, de veras, señoras y señores. Por favor, ¿qué pasó? Escribimos. Ya no nos creen que de veras sí. No. Oye, les prometemos. Vamos a portar bien. Les prometemos que ya no los vamos a hacer leña. Vamos a hacer pedazos. Vaya, sí. Pónganos en el mail si les importa que los hagamos pedazos. Cabal, pónganos postdata, por favor, no me hagan leña. Y ahí los vamos. Ya no los vamos a hacer. Sí, no los vamos a hacer. Somos buena gente. No, de veras, sí. Escriban. Y nos creen. Ah, maldito. Y nos hacemos pedazos. Muy bien. Señoras y señores, hemos llegado al final. Ni modo el trabajo que hice para este podcast. Pero que habla. ¿Y vos qué traías listo? Ah, yo traía Ghost in the Shell. Voy a, pero, va a ser para el siguiente. Pero, bueno, pero que mira la que me echó. Sí. Y yo no fui. Yo ni la volteé a ver, ¿no? Sí, a propósito, mientras estábamos hablando de George Pérez, Candy Se fue. Has left the building. Candy has left the building. Le echó llave el cuarto principal Omar, así que. Mira, pues, no, sofacito. Pero yo creo que el sofá se ve cómodo. Sí, sí, un buen sofá. Si da frío, la gata se cuesta así. Se parece toda aruñada. Muy bien, señoras y señores, muchas gracias por oír el episodio del día de hoy. Les recordamos que pueden escribirnos a comicgeekos@gmail.com. También pueden visitar el blog, es comicgeekos.blogspot.com, donde ponemos todos los apuntes relacionados al show del día de hoy y todos los shows anteriores también. Ahí también pueden dejar sus comentarios. O pueden visitar nuestro foro. Hay enlaces al foro en www.comicgeekos.com y también... estoy apagando, sí. Y la musiquita, cabal. Y también también hay enlaces en el foro, en el blog para llegar al foro. Les recordamos, grábense y mándennos el archivo por a la cuenta de Gmail y ahí vamos nosotros a tocar ese archivo en el show. También recordamos que vayan a Podcast Alley y voten por nosotros. Queremos llegar a la página principal, señoras y señores, y no es tan difícil. Ya estuve revisando la cantidad de gente que baja todos nuestros shows y creo que sí, si todos votan, logramos estar en la página principal. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por oírnos. ¡Salud! Y esa no es la canción de la salida. Profesionalismo. Quería ver si estaban poniendo atención. Sí, yo me di cuenta. Así que, bueno, pues sí. ¡Salud!